Bueno, ayer fue una nueva jornada de audiencias en el marco de juicios represores aquí en la ciudad de Rosario, con nuevas declaraciones, nuevos testimonios, en una ya entrando en una etapa final, ¿no? Decíamos que durante noviembre van a seguir las audiencias y en diciembre podría conocerse la sentencia, pero en principio siguen declarando testigos. Así es, Guille. Bueno, hoy continúan declarando testigos y ayer también pudieron declarar tres testigos, entre ellas una de las sobrevivientes de Fábrica Militar, que también es querellante en esta causa, que es una de las personas que se constituyó, digamos, hace menor tiempo como querellante en relación a los anteriores que estaban constituidos desde hace mucho más largo tiempo. Estamos hablando de una persona que estuvo detenida en la fábrica de armas militar entre mayo y agosto del 78 aproximadamente, pero ahora nos va a detallar bien cómo fue su cautiverio justamente allí en fábrica de armas. Olga Moyano, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, decíamos que ayer fue la posibilidad que tuvo usted de declarar, digamos, una situación muy importante, teniendo en cuenta justamente que muchos de los testigos esperaron muchísimo tiempo, ¿no? Justamente para poder sentarse frente a los jueces y poder contar qué fue lo que pasó en su caso. ¿Cómo fue su detención, Olga? Bueno, a mí me detiene Policía de Rosario y después de 12 horas de estar en ese lugar aproximadamente, soy trasladada a Fábrica Militar de armas portátiles, y allí permanezco durante 105 días detenida. Fue la que más tiempo estuvo en el campo de los sobrevivientes. Calculo porque mis compañeros de trabajo, que eran dos enfermeros como yo, continúan desaparecidos, ¿no? Y todavía estoy un poco conmovida y acongojada por esas pérdidas. Y lo que yo viví realmente lo describí ayer, y realmente fue un evento muy trágico, ¿no? Pero creo que sí es cierto lo que dijeron, que me contesté última como creyente, pero bueno, una serie de factores personales tuvieron que ver con eso. Pero yo testimonié ya en el 83 en el juzgado provincial, testimonié en la CONADEP y testimonié en el juicio a la Junta. O sea, no era la primera vez, pero el poder tener compañeros que nos acompañaban, creo que fue lo más importante y lo que me dio fuerza para seguir luchando, tener mis hijos, ¿no? Tener mis cuatro hijos ahí en la sala. Y pienso que esto es poner en la voz de los que no están, y que realmente la sociedad se comprometa con realmente aquello que dijeron nunca más, ¿no? Entonces, ver, y después lo más duro de todo esto es todo lo que pasó, que en función de mis relatos, todo el problema que se armó en la sala, realmente, cuando uno de los represores dice que habría que poner un poco más de benzina, ¿no? Claro, entonces, sobre eso le quería preguntar. Lo deja uno en una situación que pensamos que la sociedad realmente tiene que tomar conciencia de quién tenemos enfrente, ¿no? Porque es la primera vez que los tenemos a ellos enfrente, ¿no? Olga, le quería preguntar puntualmente por ese episodio que hoy dan cuenta muchos medios de acá de la ciudad, teniendo en cuenta esto que decíamos, ¿no? Que uno de los represores que está justamente siendo acusado en este juicio, Daniel Amelón, hizo un comentario de esas características cuando usted relató uno de los episodios ocurridos por uno de sus compañeros allí en Fábrica de Armas. ¿Cómo fue puntualmente? ¿Qué fue lo que pasó ayer en el juzgado? Sí, en el juzgado, cuando yo termino mi relato y, bueno, empiezan las preguntas, en un momento intentan hacerme una pregunta y a la cual se opone firmemente la fiscal, y bueno, y se da un debate, deliberan entre ellos, y realmente había un montón de voces atrás, y entre ellas una de las abogadas creyentes, la querella escucha esto, y bueno, y que después aparentemente lo repite esta persona. Realmente esto es lo que no nos provoca más dolor, ¿no? A todos los que vivimos esa situación y estuvimos, como esta misma persona a mí me dijo en un momento, esto no es degolladero, cuando estaba allí en Fábrica de Armas, pero se parece bastante, ¿no? Y realmente fue un degolladero. Claro, lo que dijo Amelón es que esto se está poniendo calentito y lo que hace falta acá es un poco de benzina, digamos. Un poco más de benzina. Esto en relación a que usted había testimoniado, digamos, que a una de las personas que estaba detenida con usted le habían quemado la cabeza con benzina, sí, concretamente. Sí, sí. De alguna manera lo que hace es arengar o reiterar ese malestar dentro de la sala de audiencias. Sí, una apología a todos los métodos que usaron ellos, ¿no? ¿El tribunal tomó alguna determinación después de este comentario, digamos, que fue escuchado por una de las abogadas querellantes? Aparentemente se va a hacer una investigación. La fiscalía quedó a cargo de una investigación. más específica del hecho puntual que se da dentro de la sala. Sobre eso no puedo informar porque yo inmediatamente fui retirada de la sala y no se me permite el acceso. Olga, ayer durante su declaración, digamos, en su testimonio, ¿qué datos considera usted que fueron claves o al menos que aportaron a la causa como para poder conocer cómo fue el funcionamiento de este centro clandestino que es la fábrica de armas? Y bueno, quedó demostrado la interrelación entre policía y, o sea, que no participaba solamente la militar, sino que había un fuerte compromiso con todo lo que era el servicio de informaciones, por un lado. Por otro lado, el traslado de los compañeros, de la compañera Hilda Cardoso, que tampoco volvió a aparecer, y ratificar que eran las mismas personas que estuvieron que están en la Quinta de Funes también citadas. O sea, esto es, y en la Calamita, en todo este circuito represivo local, ¿no? Claro, digo, la interrelación entre la policía provincial y el ejército, y usted mencionaba el caso de Hilda Cardoso, que es una persona que estuvo detenida en Fábrica Armas y que después desapareció, y que, por lo que tenemos entendido, estuvo también en La Perla y en la ESMA. En Buenos Aires, aparentemente en la ESMA y después en La Perla. Lo cual habla de una interrelación entre distintos centros clandestinos también en el país. Sí, la represivo en todo el país, digamos, ¿no? Por eso, o sea, ya se había conformado la causa 13 cuando fue el juicio de las juntas, que también fuimos a testimoniar con esta relación, ¿no? Digo, Olga, ¿qué significa la posibilidad? Usted mencionaba recién que ya ha declarado en otras oportunidades, pero digo, ¿qué significa poder volver a entrar a un tribunal, a una audiencia, de alguna manera relatar algo que aporta justamente para un juicio que se presume como histórico, digamos, y como aportador de verdad para este tipo de causas, ¿no? Yo creo que este hecho, fundamentalmente, el poder declarar significa que todavía esto no ha sido cerrado, que tiene que seguir investigado y que tienen que ser condenados para que realmente exista justicia y para que cese la impunidad, ¿no? Porque la impunidad de la que hablamos en que no se cerró es la que permite que haya impunidades posteriores y la sociedad tome conciencia de que si existe esta impunidad puede haber existir impunidad y que en la sociedad en este momento en un montón de hechos que se está puntualizando la violencia desde otro lado, pero si no se condena realmente la violencia que ejerció el terrorismo de Estado, no podemos confiar en otro tipo de justicia, ¿no? O sea, hasta que ellos que fueron realmente los responsables de todo este aparato estatal sean realmente condenados, ¿no? Y no solamente hablo de, en este caso, los militares, porque indiscutiblemente hubo complicidades civiles, de los poderes económicos, eclesiásticos y demás que hicieron posible esta situación, ¿no? Entonces, yo te decía, es difícil, pero bueno, por un lado sabemos que estamos aportando a la justicia, pero también estamos aportando a la verdad en cuanto a la construcción de la memoria de los compañeros que no están. El hecho de ser sobreviviente implica un compromiso, implica un deber, pero también un derecho de no de ser reconocidos como héroes, sino de cerrar realmente un capítulo de la historia de la que fue víctima un montón de personas, no solamente yo, o sea, no me considero un héroe. Esto creo que quede claro, hay un montón de gente que está sufriendo y que sigue sufriendo las consecuencias de ese momento histórico que fue la determinante de un retroceso del pueblo, un retroceso económico y en un montón de aspectos, ¿no? Que son las consecuencias de aquello. No nos olvidemos que el Estado argentino se conformó sobre un siempre fue terrorista, ¿no? El genocidio de los pueblos indígenas, la masacre de los obreros, o sea, hay una serie de eventos que como que no tomamos conciencia que el Estado fue terrorista en muchas oportunidades, no solamente en esta. Olga, por último, pensamos en el dispositivo del juicio, digamos, como algo que ahora está sucediendo, el juicio a los represores, al menos a 5 represores hasta ahora, y decíamos, bueno, no sé si es algo que se da naturalmente, digamos, me parece que ahí hubo atrás un trabajo minucioso, riguroso de años de organismos de derechos humanos, pero digo, en el sentido de que ahora, bien, hay un tribunal que está juzgando, pero que eso no sé si hubiera ocurrido si no hubiera tanta gente atrás que hubiera impulsado estos juicios. ¿Usted cómo lo ve a esto? ¿Cómo lo analiza? Yo creo que, bueno, que esto se trata de realmente un avance en el estado de conciencia y que es un hecho histórico en el mundo, porque hay otros países que todavía no han podido darse este proceso y que indiscutiblemente sabemos que tenemos que seguir peleando por esto, no solo por esto, ¿no? Cuando hablan de los derechos humanos tenemos que seguir hablando por el avance y por todas las pérdidas que hacen a los derechos humanos, al derecho a la vida, al derecho a la alimentación, a un montón de cosas. Y esto es un punto más. O sea, un punto que nos tocó vivir, pero que en la medida que tengamos claro eso y lo cerremos, vamos a poder seguir avanzando como sociedad, ¿no? Porque la impunidad no conduce a una construcción de la democracia. Uh-huh. Eso es lo que pienso. Bien, Olga, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Olga Moyano, una de las querellantes de la causa Fábrica de Armas, en los juicios, ¿no?, que se le siguen justamente a 5 represores aquí en nuestra ciudad. Hoy continúan las audiencias, también con otros testimonios de testigos, y sabemos que después, la semana que viene, se van a retomar lunes y martes. Las declaraciones, decíamos, que van a ser probablemente hasta mediados de noviembre, y después sí, la parte final de los alegatos y la sentencia.